Es, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Andrea Figari, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Es lindo viernes, ¿no? pone cara de contenta Andrea, ¿cómo están ustedes? Bueno, les cuento que mi compañera, socia y amiga sigue viajando, sigue por allá y me va mandando fotos, me va haciendo desear, además de que la extraño, que extraño nuestras charlas, me muestra dónde está, con lo cual me hace ver que no me extraña nada. Pero un poquito ahora, si está escuchando, va a estar pensando que se está perdiendo esta maravillosa charla que nosotras tenemos. Y bueno, habrán visto que pusimos en el Facebook algunas cosas. Primero, un invitado que vamos a tener, que en cualquier momento va a ir llegando, un músico de la otra orilla. Y bueno, y la palabra de la que vamos a hablar hoy. ¿Ponemos una cortinita, Andrea, por favor? Parole, parole, parole. Y sí, hoy es el día del agua, aunque es el día de la tierra. Todos sabemos que la tierra y el agua son entrañables amigas, entrañables compañeras de siempre. Hay planetas que dicen que no tienen agua y que las tierras son áridas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un planeta que todavía tiene una buena cantidad de agua. Después, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Y bueno, ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, escribinos al Facebook, ahí todo por una manzana. Y si nos querés llamar por teléfono, al 5219-1042. Y si querés, si tenés ganas, seguí escuchándonos, que te vamos contando qué es esto del agua. Hay muchas cosas para decir. El agua, la palabra agua, viene del latín. Es una sustancia compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Te llevé así de un viaje a la escuela secundaria, química. Se trata de un líquido inodoro, insípido e incoloro. Esto te tenés que acordar, ¿no es cierto? Sin olor, sin sabor, sin color. Y también puede hallarse en distintos estados. Sólido como el hielo, estado gaseoso o líquido, el que más conocemos. El agua es el componente más abundante en la superficie terrestre. Cubre cerca del 75% de la corteza. Forma océanos, ríos, lluvias, además de ser la parte más importante constituyente de los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que se llama el ciclo del agua. ¿Te acordás? ¿Te acordás, Andrea, cuando aprendíamos en la primaria la gotita viajera? Me acuerdo yo, ¿no? Esta gotita, este dibujito donde veíamos la gotita en su camino de la evaporación, la transpiración, la precipitación y nuevamente la llegada al mar, al agua, ¿no? El agua es el alimento esencial para la vida. ¿Sabes que una persona puede dejar de comer o de incorporar alimentos hasta más o menos 15 días, pero no puede pasar más de entre 48 y 72 horas sin tomar agua? En los seres humanos, el agua representa entre un 65 y un 75% de su peso. O sea que cuando querés adelgazar, cuando te parece que te sobran unos kilitos, decís, es agua. Estoy hinchada, ¿viste? Como dicen. ¿Por qué es tan importante el agua? Bueno, parece una obviedad, pero sin agua no podemos respirar, porque nuestros pulmones, para funcionar, tienen que estar húmedos. Nuestras lágrimas están compuestas esencialmente de agua y permiten lubricar y limpiar los ojos. El agua forma parte de nuestra saliva, humedece la lengua, permite con esto que podamos sentir los sabores de los alimentos. Si no, no podríamos saborear si todo estuviera reseco. Por otra parte, gracias a la transpiración, al sudor que eliminamos, libramos a nuestro organismo de sustancias tóxicas. Y al transpirar, la piel se humedece y la temperatura del cuerpo se mantiene regular. Es decir, que hace como de termostato. Por un lado, eliminamos con el agua que se va de nuestro cuerpo las toxinas y por otro, mantenemos nuestra temperatura equilibrada. Cuando bebemos, el organismo no solo se hidrata, sino que repone sales minerales que perdemos permanentemente, bueno, a través de la respiración, de la orina, de la respiración misma. Perdemos y reponemos hasta 4 tazas de agua por día, dependiendo más o menos de la persona. Y bueno, ¿y el agua dulce? ¿Qué es el agua dulce? El agua dulce es la que contiene mínima cantidad de sales disueltas. A diferencia del agua de mar, que es la que tiene muchísima cantidad de sales disueltas. Por medio de un proceso que se llama potabilización, el ser humano ha logrado convertir el agua dulce en agua potable, o sea, apta para el consumo humano y donde estuvieran equilibradas la cantidad de minerales que tiene el agua para que no nos haga daño. Aunque conocemos el agua mineral, como su nombre lo indica, es la que tiene una cantidad de minerales, pero la manera en que están distribuidos los porcentajes agrega un valor terapéutico al agua y a la vez cambia un poco el sabor. El agua nos llama a que la visitemos. A la mayoría nos gusta ir a ver el mar, mirar las cascadas, mirar los lagos, mirar cómo se mueve. El agua nos da cierta paz, aunque a veces es muy temperamental, ¿no es cierto? El agua nos cura, me parece. Andrea, ¿sabés que te voy a pedir un temita que se llama, que lo hacen Jarabe de Palo y que se llama Agua? Y bueno, vamos a tomar un poco de agua. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Agua y sed, serio problema.

te voy a leer algunas frases. Una de ellas dice: olvidamos que el cielo, que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. ¿Y quién lo dice? Jacques Cousteau. Yo me acuerdo mucho de este hombre siempre con su vida bajo el agua, ¿no? En su barco Calipso. Y hay otra frase que dice: el agua es un caos sensible. No se aprende del agua, el valor del agua, hasta que se seca el pozo. Y esta última que te digo: la cura para todo es siempre el agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar, de Isaac Dinesen. Bueno, nos vamos a ir yendo para despedirnos con un tema que nos encanta, que es el que ya acabas de escuchar, el de los piojos, porque a mí me hace sentir que viajamos a África y me gusta mucho. Así que gracias por habernos acompañado, gracias María por acompañarnos a la distancia, gracias a todos ustedes y bueno, que se den un buen chapuzón de vida, de agua, de energía y nos vamos con los piojos. Gracias Andrea por acompañarnos y flor de aguante todo el día de hoy, ¿eh? Gracias, hasta luego. Agua. Deseo agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Yeah.